América, un sentimiento que se forjó en las montañas, en el copihue y las cañas, en sus ríos y en el viento. Hoy es el eterno aliento y en nuestro canto es el faro. Es lluvia, es sol, es amparo que cuidan nuestros matices con fuerza de las raíces de Túpac y de Lautaro. Más allá de las alturas de Neruda y de Chocano, van chilenos y peruanos defendiendo su cultura. Con la fuerza y la ternura del crecer de cada día, cantan penas y alegrías por el amor a su gente. Guerreros del continente, su fuego es la poesía. Pasión, cual jilguero soberano, radiante verso peruano, emerge del corazón. Desbordan la inspiración, nibias cumbres de coral. Hoy con voz angelical, Chile y Perú con placer han logrado florecer sinfonías de cristal. Poetas de poncho y canto, cultores de la amistad, cantores de la verdad, poetas de risa y llanto, versos de dicha y quebranto, copla que quita pesares, voces simples, seculares, flor deshojada en el viento, crisol de los sentimientos, los poetas populares.